Saludamos a todos aquellos que están del otro lado. Sean todos bienvenidos una semana más a una nueva emisión de Brigadas, en este caso emisión 217 de el miércoles 16 de junio del año 2021. 6 meses ya. Llegamos a la mitad del año de una forma realmente rápida, sorprendente y en muchos casos que hasta nos asusta de cómo pasa el tiempo. Más cuando ya se empieza a crecer más rápidamente. Parece que los años empiezan a acelerarse de alguna forma. La semana pasada no estuvimos, pegamos el faltazo, podríamos denominarla como la semana de la revolución de las máquinas. Como aquella vieja película del año 85, 86, Maximum Overdrive. Muchos seguramente se van a acordar aquella película que tenía música, entre otras bandas, de AC/DC, primordialmente. De ahí sale el disco Who Made Who, etcétera, etcétera, etcétera. Pero venía como buen título ese de la revolución de las máquinas. Porque colapsó la computadora, colapsó el ordenador y esto hace, o hizo, mejor dicho, de que tengamos que no salir al aire con esta emisión 217, reprogramarlo todo y armar todo nuevamente como para que salga esta noche por Bunker Radio Rock, como siempre, a partir de las 21 horas. Y también puede ser, y lo vamos a repetir una vez más, que nos estén escuchando en algunas de nuestras 3 retransmisiones que tenemos. Vamos a arrancar por justamente la próxima o la primer retransmisión que va a tener esta emisión 217, que va a ser mañana, jueves, 11 horas, todos los jueves, mejor dicho, a las 11 horas, Argentina, 16 horas española. Digo española porque salimos por Asalto Mata Radio Rock. Y si entran a www.asaltamataradio.com van a poder escucharnos. Repetimos, jueves 11 horas de la Argentina, 16 horas españolas. Si se viven en otros países, tienen que hacer la conversión horaria justamente con esos horarios que tiré yo. Otra de las retransmisiones también es los sábados a las 21 horas, un clásico de Montre Radio, la radio del amigo Oscar Dabus, que es un capo. Sábado 21 horas, www.demontreradio.com.ar. Un día y un horario clásicos para Brigadas desde hace bastante tiempo. Y la tercera retransmisión es el domingo, los días domingo a partir de las 22 horas Argentina, por Bunker Radio Rock, la radio por la cual estamos saliendo en estos momentos, día miércoles. También, antes que me olvide, también salimos por iVox.com, o mejor dicho, más que salir, subimos los programas, subimos el podcast ya grabado, este programa ya grabado, y ustedes pueden entrar a cualquier hora, cualquier día, y lo pueden escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. Esos son los beneficios que trae iVox.com, iVox con doble O y B corta, para que lo tengan claro aquellos que aún no conocen esa clásica plataforma para escuchar podcasts, audios, etcétera, etcétera, de todo tipo y de todas partes del mundo. Y otra cosa que no me tengo que olvidar y que lo digo siempre al comienzo y en varias partes del programa es que estamos en vivo online en Facebook. Si nos estás escuchando, obviamente, en nuestra transmisión estreno del día miércoles, estamos online en Facebook, Brigadas Ariel Crow Radio Show. Metete ahí, saludá, decí, estamos escuchando desde tal lugar, qué bueno esto que pasaron, esto no me gustó, si es que no le gustó, esto me pareció bueno, y hasta podés ponerte a chatear o a escribirte con varios amigos que están del otro lado, como siempre digo, y que son fieles oyentes de Brigadas. No vamos a meter de lleno con la emisión 217, y hoy con una emisión que arrancó a puro Huge Power Metal, de aquel de las raíces más directas de la escena underground de los Estados Unidos, en este caso desde Colorado, California, Jack Panzer, con una canción que era el fiel reflejo de la banda en sus comienzos, Harder Than Steel, el tema. más duro que el acero, incluido en esa gema llamada Ample Destruction del año 1984, un disco que, por lo menos para mi gusto, fue y es una de las piedras angulares de aquel excelso power metal estadounidense de los 80, un estilo con los ojos más puestos en el viejo continente que en su propio mercado, tomando, como no podía ser de otra manera, aquella gran influencia de la New Wave of British Heavy Metal, endureciendo el sonido, bordeando en algunos casos y en algunas bandas el thrash, pero sin llegar a convertirlos en grupos thrashers. En realidad, la conjunción perfecta entre el heavy metal más tradicional con pinceladas de thrash. Porque así como Norteamérica poseía su escena thrash, conviviendo con otras escenas como la de Lair Metal o Glam Metal, también teníamos, podríamos decir, un peldaño más abajo en cuanto a popularidad, aquella escena del power metal con nombres puntales para el género como Hellstars, Visual Rumors, Omen, Nasty Savage, Attacker y los mismísimos Jack Panzer, que en un primer momento comenzaron llamándose Tyrant allá por 1981, llegaron a grabar dos demos antes de cambiar el nombre y, aparte de eso, agregar una guitarra más para hacer dupla junto al hasta ese momento único guitarrista que tenía la banda, Mac Briody. Y ese puesto recayó nada menos que en Joey Tafola, quien empezaba a mostrar al mundo su habilidad y su pirotecnia en las seis cuerdas, justamente a partir de este Ample Destruction, y que solo un par de años después se terminaría convirtiendo en uno de los aclamados héroes de la guitarra de los 80 con la explosión de aquel género de excelsos guitarristas, y que más precisamente Joey Tafola mandaría al mercado aquel gran Out of the Sun del año 1987. Pero aparte de Tafola, no podemos dejar de mencionar a el monstruo que estaba frente al micrófono. La voz, el frontman, nada menos que Harry de Tyrant Conklin, una de las gargantas más prodigiosas del género y, por qué no, del heavy metal mundial, perteneciente a esa lista de grandiosos vocalistas, muchas veces subestimados con respecto a los cantantes más famosos o de más renombres. Esa lista en donde también podemos encontrar monstruos como, por ejemplo, James Rivera o Cal Albert, por dar solamente dos ejemplos. Y más allá de todo eso también, de Joey Tafola y del gran vocalista Harry de Tyrant Conklin, lamentablemente aquella primera etapa de Jack Panzer iba a ser o iba a concluir de una forma abrupta, un primer tramo efímero que dejó como saldo un excelente trabajo, se podría decir, en el pináculo del heavy metal como género musical en cuanto a popularidad y exposición del género. Muchos nos preguntamos cómo, en ese contexto y con un gran álbum editado, un gran álbum debut editado, en este caso por el sello independiente Ironworks, terminaron separándose. Y la respuesta en algún momento la brindó el guitarrista Mark Briody, diciendo que en realidad en aquellos años eran jóvenes, de alguna manera ingenuos, y creían que si no llegaban a firmar para un sello multinacional, como por ejemplo Warner, nunca iban a poder llegar a tener una carrera como músicos. Y como no lo consiguieron de entrada, cada uno de los integrantes siguieron su historia por diferentes bandas. Y desde ese momento tuvieron que transcurrir nada más ni nada menos que 10 años, una década, para que la banda regrese allá por 1994 con una segunda etapa que iba a traer aparejada 9 producciones de forma bastante prolífica y hasta con un trabajo conceptual, justamente en el disco Train to the Throne del año 2000, en donde el grupo se insertó de lleno en la tragedia de Macbeth, la famosa obra literaria de William Shakespeare. Y la mayoría de esos discos, en realidad, sin la participación de Joey Tafola, quien solamente fue parte de The Foreshadowment, el disco del año 1997, y después sí, o nuevamente, con su regreso al grupo para su otra vuelta de Jack Panzer, que fue en el año 2013, y que trajo aparejada la grabación de el que hasta ahora es su último registro de Divine Chord del año 2017. Nos vamos metiendo, como hacemos siempre entonces, con este comienzo de Jack Panzer, hablando de Joey Tafola, hablando de este descomunal primer disco debut del año 84, Ample Destruction, agarrando justamente a Joey Tafola, marcando un punto de comienzo acá con Jack Panzer y estirándolo nada más ni nada menos que hasta el año 2020, sí, el año pasado, en donde Joey Tafola se junta con realmente unos músicos de primerísimo nivel, podríamos llamarlo una super banda lo que hicieron, llamada The Gods and Monsters, en donde aparte de Tafola estaba el ex Showman y Phantom X Kevin Butcher en las voces, el ex bajista de Striper Timothy Gaines y Dean Castronovo en la batería. Tenemos que decir que era una super banda, es una super banda, mejor dicho, porque no se separaron. El año pasado, en marzo a comienzo, los primeros meses del año 2020, sacan lo que hasta este momento es su único trabajo, Sons of Armageddon, su disco debut. Y justamente finalizando ese año, se reformó prácticamente toda la banda. A finales del año pasado se reformó prácticamente toda la banda, con lo cual sacaron su disco debut a comienzo del año y a finales de año solamente quedó Kevin Butcher con nuevos músicos que también tienen su linda trayectoria, sobre todo el ex AC/DC Simon Wright en batería. Así que vamos a escuchar entonces a The Gods and Monsters, estos terribles músicos con el gran Joey Tafola, con Kevin Butcher en las voces, con Timothy Gaines, ex Striper, en el bajo y con nada más ni nada menos que Dean Castronovo en la batería. De ese disco debut, Sons of Armageddon, escuchamos Crack the Sky, así suenan. We'll be right back. Él te vio exactamente mientras entrabas por la puerta. Sos justamente la chica de sus deseos. El bufón se ríe con una mueca malvada. Es el dueño de tu destino. Está poniendo toda su locura en marcha. Él espera tus gritos esta noche. Va a cumplir sus sueños esta noche. Se oculta entre las sombras y cuando la luna está en lo alto, se prepara para su malvado plan. El hambre por tu virtud está brillando en sus ojos. Respira fuerte, listo y a la espera. Él tiene tu cuerpo esta noche. Tomarás todo lo que tiene esta noche. Cara de payaso, mente de loco, vestido de bufón, intenciones de asesino. Estás de vuelta en las calles cuando escuchás sus pasos detrás. Su risa hace que corras por tu vida. Estás llorando de desesperación. Tus propias lágrimas te ciegan cuando ves la luz de las calles brillando en su cuchillo. Suplicás clemencia esta noche. Morirás por sus manos esta noche. Cara de payaso, mente de loco, vestido de bufón, intenciones de un asesino. El año 1984, el disco Fit for Fight, el tema Face of a Clown, la banda Witch Cross. lo conseguimos. Finalmente, ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas, es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. Manera y a puro heavy metal dinamarqués, damos el puntapié inicial de las novedades que tenemos para esta noche y que van a ser cuatro. Como siempre, lo vamos a dividir en dos tramos. Dos novedades las vamos a presentar ahora y más adelante, durante el trayecto de este programa, vamos a pasar las dos novedades que van a completar las cuatro novedades que tenemos para esta emisión 217. Heavy metal, dinamarqués y de culto, porque acabamos de escuchar lo nuevo de Witch Cross. Witch Cross por partida doble, porque como habrán escuchado hace algunos minutitos nada más, en nuestra porción de letras los escuchamos con un tema perteneciente a aquel ya disco de culto dentro del heavy metal dinamarqués, como fue Fit for Fight, un disco del año 1984. Nosotros escuchamos el tema Face of a Clown y ahora nos metemos nuevamente con este regreso. Un regreso a medias porque la banda ya tenía un disco editado en el año 2013. Ese disco se llamó Axe to Grin. El grupo solamente había sacado aquel Fit for Fight del año 1984, se separó, trató de volver en los años 80. No pudieron grabar nada más que demos y recién vuelven en el año 2011, y eso trajo aparejado, como les dije recientemente, la edición de Axe to Grin, aquel disco del año 2013, y ahora, 8 años después, los tenemos con el disco Angels of Death. Nosotros acabamos de escuchar el adelanto que se llama Phoenix Rising. Esto salió el 11 de junio, hace muy poquitos días nada más, por el gran sello High Roller Records, que aquellos que están empapados dentro de lo que son los sellos musicales y sus catálogos sabrán que High Roller Records es de esos sellos grabadores en donde sus ojos están centrados en la vieja escuela o bandas nuevas que tienen influencia de la vieja escuela, reediciones de discos de culto, y en este caso sobre todo vinilos, y en este caso también lo hacen en formato vinilo con nada más ni nada menos que 666 copias que va a tener formatos en diferentes colores, 3 colores diferentes, un ítem para coleccionistas y más que nada para el mercado exterior, porque esto debe, al tipo de cambio que tenemos nosotros, obviamente debe salir un billetito, como siempre decimos acá. La banda mantiene nada más que 2 miembros originales de aquella vieja época, por un lado el guitarrista Mike Bald, por otro lado el bajista Little John Fields, y Mike Bald fue el que tomó la palabra y estuvo hablando un poco de este nuevo trabajo. Dijo lo siguiente el muchacho, o el hombre en este caso: al igual que con el álbum anterior, dice Mike Bald, Angels of Death fue producido por mí y grabado en diferentes lugares de Londres, Dinamarca y Suecia. Empezamos a escribir las canciones inmediatamente después del lanzamiento de Axe to Grin en el año 2013 y finalmente tuvimos todo el material listo en 2017 y luego comenzamos el proceso de grabación que tomó mucho más de lo que habíamos planeado. Finalmente el álbum estuvo listo para ser mezclado a finales de 2019 y Max Exter, quien trabajó con Judas Priest, con Black Sabbath, con Cradles of Filth, mezcló el álbum durante la primera parte del año 2020. Luego de la masterización fue realizada por Jacob Hansen, un tipo bastante conocido, no voy a decir todas las bandas con las que trabajó, y esto hizo que el disco estuviera listo para esta mitad del año 2021. Axe to Grin definitivamente fue mucho más un vínculo con el pasado que este álbum, dice el guitarrista. El álbum tenía una conexión mucho más fuerte con el metal tradicional escandinavo. No nos hemos convertido en una banda más dinámica en vivo y este nuevo álbum refleja el sonido en vivo, pero también es más oscuro y poderoso que los álbumes anteriores. Así que nuevamente, nuevo regreso de una banda clásica dentro del metal dinamarqués. Recordemos que la gran banda de Dinamarca, de la historia del heavy metal de Dinamarca, es sin lugar a dudas Mercyful Fate, pero que también tuvo una movida con grandes bandas de culto como Alien Force, como Randy, como Crystal Knight y obviamente como Witch Cross y aquel disco de 1984, Fit for Fight, que terminó siendo dentro del heavy metal dinamarqués una gema y uno de los mejores álbumes dentro de la historia del heavy metal dinamarqués. Nosotros, repito, lo acabamos de escuchar con este tema Phoenix Rising, incluido en este nuevo trabajo, repito una vez más, llamado Angels of Death. Y para este primer tramo de novedades venimos con el acero bien fundido, porque acá estamos vieja escuela y heavy metal 100%, y con una segunda novedad que la esperábamos todos. Todos los amantes del heavy metal obviamente estamos esperando el regreso, la grabación y este nuevo álbum, primer álbum después de muchos años, de el amigo Keke Downing, ex guitarrista histórico de Judas Priest, actualmente en Keke's Priest, junto a un monstruo en las voces como Tim the Ripper Owens. En algún momento iba a estar Les Binks como baterista histórico, también baterista de los Judas Priest. Tuvo un accidente, parece ser, en una de sus manos, y esto hizo que no pueda grabar el disco y tampoco pueda presentarse en vivo, más allá de todos los problemas de confinamiento y COVID-19 que ocurren en el planeta y que todavía tienen a muchas bandas y a muchos conciertos suspendidos. Tenemos el adelanto de Keke's Priest, seguramente ustedes o muchos de los que están del otro lado ya lo habrán escuchado, pueden volver a escucharlo de vuelta, no está nada mal. Y aquellos que no los escucharon, acá tienen a Keke's Priest con este adelanto, que es justamente el tema que le va a dar nombre al disco. Keke's Priest, el gran Keke Downing, con el tema Sermons of the Sinner. 20 de agosto, muchachos, escuchen cómo suena esto, obviamente en la vena pura de Judas Priest. Nos va a gustar a todos. Keke's Priest con ustedes.

como es habitual, desde las 21 horas. Y también estamos en Facebook, en nuestra página de Facebook, que es Brigadas Ariel Clor Radio Show. Unite, ahí hay, como siempre digo, varios amigos fieles que están escuchando esta 217. Después de los anuncios de la radio, de las cortinas del programa, nos vamos metiendo en el segmento Los Mismos Nombres. Recientemente acabamos de escuchar una banda, una mítica banda inglesa. Hoy vamos a tener Los Mismos Nombres por partida triple. Vamos a tener tres bandas que llevaban el nombre de Spitfire, como aquel viejo avión caza monoplaza británico, usado sobre todo por los países aliados en la Segunda Guerra Mundial y que se sigue utilizando hasta los años 50. Más o menos de ahí sale el nombre y de ahí toma el nombre estas tres bandas. Y para que tengan más datos, justamente es el avión que se lo nombra, por ejemplo, en un clásico como Aces High de Iron Maiden, aquel tema incluido en el Grand Power Slave y que cada vez que la banda lo toca aparece en escena el gran Spitfire ahí mientras Iron Maiden está tocando en vivo. Lo primero que acabamos de escuchar, como dije, es una banda inglesa que cambió tres veces de nombre antes de llegar a Spitfire. Primero conocidos como Nuts, en donde tuvieron cierto renombre. ¿Por qué? Porque llegaron a grabar tres discos. Esto en los primeros años de la década del 70, entre 1974 y 1978. Pudieron realizar o estar de gira con bandas grosas para el momento como Black Sabbath, Botchy, UFO, y sobre todo tocar en el famoso festival de Reading en su edición del año 1976. Antes de separarse, en 1980, pudieron llegar a formar parte de aquel primer Metal for Mutas, aquel compilado que sacaba EMI con grandes bandas o nuevas bandas dentro del metal inglés, en plena explosión de la New Wave of British Heavy Metal. En el primer compilado Metal for Mutas de 1980, como dije, en donde entre algunas bandas que luego llegaron a ser mundialmente conocidas tenemos a nada más ni nada menos que Iron Maiden, recientemente los nombré. También estaba Samson, también estaba Praying Mantis, entre tantas bandas de aquella gran New Wave of British Heavy Metal. Luego la banda, después de Nuts, cambia su nombre a Rage. También graban tres discos y terminan separándose. Tres discos que salieron entre el año 1980 y 1983. Una banda que también pudo salir de gira con grosos como Rory Gallagher, como Meat Loaf, como los gigantescos Uriah Heep. Discos que salieron por aquel sello Carrer Records, que generalmente muchos lo van a recordar porque Carrer fue el sello que empezó a editar aquellos primeros y legendarios trabajos, por ejemplo, de Saxon. Y terminan cambiando su nombre a Spitfire. Con Spitfire lanzan solamente un único single en el año 1982, que es lo que acabamos de escuchar nosotros, la cara A, aquellos simples de 7 pulgadas, los vinilos chiquititos con un tema por lado. Nosotros escuchamos justamente el tema que le daba nombre a ese único single de Spitfire, llamado So You Want to Be a Rock and Roll Singer, año 1982. Y lo loco de todo esto es que este single fue lanzado por Carrer, la discográfica que, cuando se llamaban Rage, después de esos tres discos que le contaba, los sacaron del catálogo. Pasó un año, se reformaron como Spitfire, grabaron este single y nuevamente Carrer los tomó y los editó como único trabajo, como les dije. Lamentablemente el grupo termina separándose porque el baterista fallece trágicamente en un accidente automovilístico en sus vacaciones en España, justamente en el año en que había salido este single, y esto quedó como algo histórico en un año 1982 que era la plena explosión y ebullición prácticamente de la New Wave of British Heavy Metal. Nos vamos a ir metiendo con el segundo Spitfire. Dijimos que teníamos tres, ya pasamos a estos míticos Spitfire ingleses y nos vamos a meter con Italia. Nos vamos a ir de Inglaterra a Italia, algunos kilómetros más, con una escena italiana que en los 70 realmente había sido bastante exitosa dentro de lo que fue el progresivo sinfónico, con una escena terriblemente prolífica, con grandiosas bandas y que hasta le hacía el mano a mano a otras escenas, por ejemplo, como la inglesa o la alemana, dentro del progresivo y sinfónico. No así dentro de lo que era el heavy metal. Italia no tuvo una escena de bandas fuertes o mundialmente fuertes dentro de la escena de heavy metal de ese país. La cosa iba a cambiar con el transcurso de los años y el transcurso de las décadas hasta llegar a lo que es ahora la escena italiana, con bandas que podemos nombrar entre cientos o entre miles de diferentes estilos, pero en los 80 era algo completamente diferente. Nos vamos a meter con una banda que también había sacado un solo single allá por 1984, un single que fue hasta mucho tiempo su único registro, al igual que los británicos Spitfire, también editado en 7 pulgadas, vinilo chiquitito, un tema por lado, se llamaba Blade Runner, aquella grabación, y tenían que pasar muchos años después, hasta el año 2004, en donde la banda se reúne y lanza su primer disco debut, llamado Time and Eternity, en el año 2010. Pero nosotros nos vamos a meter con la parte de los años 80. Y obviamente vamos a tomar ese single de 1984 llamado Blade Runner. En aquella época decían o le decían que eran una especie de Iron Maiden italiano, pese a que tomaban parte de aquella esencia de Iron Maiden, pero no eran iguales. Había otras bandas como el Strana Officina también, que tenía bastante reconocimiento dentro de su país, pero que tampoco logró cruzar las fronteras yéndose a Inglaterra o triunfando menos que menos en los Estados Unidos. Vamos entonces con los Spitfire de Italia, más precisamente de Verona, con un tema de aquel single de 1984 llamado Blade Runner. Justamente lo que vamos a escuchar es Blade Runner. We'll be right back. cost of the past. I came for pyramid, I came for the vengeance. When I'm in action, the death is just lost. You know I kill only out of revenge. De esta manera acaban de pasar los italianos Spitfires desde su single debut, aquel Blade Runner del año 1984. Los acabamos de escuchar justamente con el tema que le daba nombre a aquel single, o sea, Blade Runner. Seguimos en este segmento, en esta porción de Brigadas, vieja porción e histórica llamada Los Mismos Nombres, hoy por partida triple. Primero acabamos de escuchar a los Spitfires ingleses, los Spitfires del Reino Unido, con un single del año 1982, su único trabajo, So You Want to Be Rock and Roll Singer. Recientemente a los Spitfire de Italia con Blade Runner, y lo vamos a cerrar con los terceros Spitfires de esta emisión 217. Dijimos que nos íbamos a meter con Spitfires dentro de los años 80, más allá de que dos de estas bandas volvieron a rejuntarse, como los italianos que acabamos de escuchar recientemente, lanzando un disco ya en los años 2000, y nos vamos a meter ahora con los Spitfires de Grecia, una banda de Atenas, nacida en 1984, que había sacado solamente un disco allá por 1987, llamado First Attack, haciendo un heavy metal realmente llamativo y un disco realmente también muy logrado para la época, con la mala suerte de haber nacido en una escena griega por aquellos años 80 que, aparte de ser bastante débil, como hablábamos de la escena italiana de los 80, también teníamos que tener en cuenta que por aquellos años había una gran competitividad, tanto a nivel mundial como con los mercados estadounidenses e ingleses, principalmente, que eran lo que abarcaba todo, y se ve con una óptica muy diferente. Y la escena griega aporta bandas que son realmente muy buenas. Luego de aquel único trabajo, First Attack, del año 87, único trabajo por aquellos años, la banda tuvo varios idas y vueltas durante los años 90, y ya en el 2006 vuelven nuevamente a juntarse y editan un segundo trabajo que se llamó Die Fighting en el año 2009, o sea, 22 años después de aquel First Attack, pero con un solo miembro original, que es el líder y mentor, su guitarrista Elías Loguindis. Así que vamos finalmente y cerrando esta sección de Los Mismos Nombres con un tema de los griegos Spitfires de aquel First Attack. Lo que vamos a escuchar es Evil Trucks Around. Come grabaron discos y mostraron su poderío. En muchos casos, injustamente ignorados. Por eso en Brigadas llegó el turno de rendir tributo a aquellos gigantes desconocidos. Bien de culto, como suele ocurrir en este bloque llamado Aquellos Gigantes Desconocidos. Hoy con una banda de los Estados Unidos que tiene muy poca información. Hay muy poca información sobre esta banda. Estoy hablando de Outrage, un grupo de Battle Creek en Michigan, oriundos de esa parte de los Estados Unidos, que se habían formado en el año 1985 y que solamente sacaron un solo trabajo autotitulado, Outrage, en el año 1989, más allá de que el disco había sido grabado en el año 1987. A mediados del año 1987 la banda no podía encontrar sello y recaen en un sello minúsculo y muy pequeño que se llamaba Whiskey Bill Records. A partir de ahí el grupo agarra algunos de esos temas, algunos viejos temas que ya tenían grabados de demos anteriores, y terminan conformando este único trabajo de esta banda bastante desconocida. Por eso está acá en Aquellos Gigantes Desconocidos. Los hemos escuchado recientemente con el tema Laser Blade, un trabajo que tiene unos 10 temas, una portada bastante común y corriente. Es el logo de la banda con un fondo, se podría decir, entre gris y blanco. Ustedes, si se meten en nuestra página de Facebook, ahí estamos posteando todas las portadas de esta emisión 217 y ahí ustedes lo podrán comprobar. Un cuarteto que estaba formado por Brent Everest en el bajo, Dale Harter en la batería, Scott Marshall en la guitarra y Don Nelson como vocalista. En un primer momento a la banda la habían catalogado como speed metal, entre el speed metal y el huge power metal que tanto hablamos a comienzos de esta emisión, pero que lamentablemente, como dije, solamente nos ha quedado este rarísimo disco del año 1989, con lo cual la banda después de esto se separó totalmente y nunca más se supo, no solamente de la banda, sino nada más de sus integrantes. Vamos a escuchar entonces un tema más de este autotitulado disco de Outrage. Repito, 1989 habíamos escuchado Laser Blade y ahora los escuchamos con el tema Girls Next Door. Recuerden que estamos en Facebook, Brigada Serial Crow Radio Show. Métanse, comenten, ahí pueden hacer amigos y pueden decirnos desde dónde nos están escuchando, siempre y cuando nos estén escuchando, obviamente, en la emisión estreno de este miércoles 16 de junio del 2021 por medio de Bunker Radio Rock. Si nos están escuchando en alguna de nuestras retransmisiones por otras radios, no estamos en nuestra página de Facebook, pero si quieren pueden mandar solicitud de amistad y a partir de ahí sí ya meterse en toda esta historia que es Brigadas. Aquellos Gigantes Desconocidos, no hablo más, Outrage con ustedes, un tema más, Girls Next Door. Yeah. leyendas que marcaron a fuego una época, un estilo, legando obras maestras que fueron fuente de influencia y de buen gusto. Pero en el momento menos esperado, desbarrancaron. Bandas que estuvieron entre el cielo y el infierno. Yeah! Cuando a fines de los 80, cinco adolescentes de Florida revolucionaron al metal extremo con su disco debut, pocos podían prever el impacto que iba a tener sobre un género que todavía estaba en formación. Estamos hablando de Obituary, sí, una de las bandas puntales, una de las bandas de aquella primera época del death metal en los Estados Unidos, con mucha influencia de Slayer, sobre todo también de Possessed y, por qué no, también de Celtic Frost. Lo acabamos de escuchar con el tema Cause of Death, de aquel segundo trabajo llamado Cause of Death, editado el 19 de septiembre de 1990 y con la guitarra de uno de los más grosos guitarristas dentro del estilo, como es James Murphy, que estuvo en infinidad de bandas y justamente para esta etapa venía de otra de las bandas puntales dentro del death metal, como fue Death. Había grabado Spiritual Healing y luego de ese disco recae en las filas de Obituary. Su guitarrista Alan West había salido de la banda porque había nacido su hijo y esto hizo que, bueno, entrara James Murphy, lo convocaran y grabaran este Cause of Death, que ponía la banda algún peldaño más arriba todavía de lo que había sido Slowly We Rot, aquel debut del año anterior, del año 1989, y uno de los discos puntales dentro de la carrera de Obituary. Después vendría The End Complete, World Demise, y nos vamos adentrando en lo que es el tema justamente de este bloque llamado Entre el Cielo y el Infierno, en donde mostramos una faceta alta en la carrera de alguna banda y algún tropezón, en algunos casos que no fue nada más que un tropezón y en otros casos que realmente dejaron a la banda o algún solista que nosotros presentemos en coma 4. Acá básicamente podríamos decir que hirió bastante, porque después de este tema que vamos a presentar a continuación, la banda termina separándose. Un tema incluido en el quinto trabajo de la banda, Back from the Dead, del año 1997, 7 años después de aquel Cause of Death. Un disco grabado en los estudios Morrison, toda una institución también dentro de la historia del death metal, con el productor Scott Burns, otra institución. Acá se conjuga todo. Acá se conjuga todo, aparte porque eran los primeros años y los años en donde las bandas estaban bien arriba dentro del estilo. Estaba surgiendo prácticamente todo. Hacía muy poquito tiempo que las primeras bandas como Death, como Morbid Angel, etcétera, etcétera, etcétera, estaban sacando sus primeros discos y sus discos más, vamos a ponerlo entre comillas, más emblemáticos, porque cada cual tendrá sus gustos dentro de la discografía de cada banda. Pero acá se unía todo, como decíamos, Obituary, los años justamente que salió este Cause of Death, grabado, como dije, en los estudios Morrison, con el productor Scott Burns, y como dije, subiendo la apuesta de lo que había sido Slowly We Rot. Sobre todo Monte Corner, dueño de Roadrunner Records, le dijo: tienen que hacer un disco aún superior al debut, que ya había sido muy bueno. Tienen que hacer un disco superior. Y se mandaron con Cause of Death y con, como dije, la guitarra de nada más ni nada menos que James Murphy. La historia de Obituary iba a seguir hasta un quinto disco, que fue el, como dije yo, el disco que termina separando a la banda de los hermanos Tardy. Volverían varios años después, en el año 2007, con el disco Frozen in Time, y sigue la banda hasta estos años, sigue en activo, pero nosotros nos vamos a meter con Back from the Dead. Como dijimos, este bloque tiene una contraparte, una parte buena y para muchos una parte mala, y en esta parte mala tenemos que decir que en Back from the Dead, no en todo el disco, sino en el final, en el último tema, los chicos empezaron a coquetear con un estilo rapeado más emparentado con Biohazard que con el death metal. El disco sigue los parámetros del death metal, pero lo deja uno descolocado con el tema final. Tema final que llevaba el nombre de Obituary. Entre paréntesis, en realidad era un remix. Ya con el cuarto disco, el disco anterior, World Demise, las críticas empezaban a llegar, más allá de aquellos primeros tres trabajos imprescindibles como son Slowly We Rot, Cause of Death y The End Complete del 92. Ya con World Demise del 94, la gente empezaba a decir, ya no está tan bueno los trabajos que están mandando, y con Back From The Dead cayeron todavía aún más, sobre todo, como digo y repito, con este tema llamado Obituary. En un 1997, que realmente eran años complicados para el género, no solamente para el género, sino también para algunas bandas. Vamos a meternos entonces en este infierno. Estuvimos en el cielo escuchando The End Complete, justamente el tema que le daba nombre a esa segunda placa, y nos vamos a inmiscuir, nos vamos varios metros bajo tierra para meternos en el infierno de Back From The Dead, de aquel tema que cerraba Back From The Dead, Obituary, en donde los muchachos, como dije, empezaron una especie de rap a lo Biohazard. Pero hay que nombrar también que ya venían con alguna influencia de rap y de hip hop. En alguna oportunidad se le preguntó al fallecido bajista Frank Watkins qué era lo que escuchaba la banda en esos momentos, y él, vamos a leer acá un extracto de una revista que yo tengo en la mano, y que él dijo lo siguiente: éramos muy fanáticos de Possessed, Slayer y Celtic Frost. Esas eran nuestras bandas favoritas de todos los tiempos. También Nasty Savage de Tampa, Savatage. Éramos muy metaleros. También nos gustaba el hip hop, cosas como Ace-T o Ice Cube. Y estábamos muy metidos en el gangsta rap de New York. Por otro lado, nos gustaba Filo de Nephilim y la música gótica, así que incluso de jóvenes nuestros gustos musicales eran bastante variados. Éramos metaleros, pero teníamos un amplio espectro de gustos. Hasta escuchábamos country. O sea que acá el fallecido bajista Frank Watkins decía los gustos de ellos y incluía gangsta rap, rap hip hop, que en aquellos primeros discos no aparecían, eran gustos personales de los músicos, pero sí justamente en el final de Back From The Dead. Nos metemos en el infierno de Obituary, de ese disco de 1997, del tema que lo cerraba. Esto es Obituary. Forces decay. And then, if I can

De esta manera acaba de pasar la tercera de las novedades de esta misión 217 de Brigadas, última de las novedades, más allá que habíamos dicho que íbamos a tener cuatro, el tiempo lamentablemente no nos da y queremos meter algo de heavy metal nacional que no sonó en toda la noche, así que algo vamos a meter y la cuarta novedad la vamos a encanutar bien para la semana que viene. Esta tercera novedad acaba de pasar con una banda de los Estados Unidos, más precisamente de Boston, nacidos en el 2004, con 12 EP editados y ahora en este 2021, más precisamente el 18 de junio, va a estar sacando su disco debut llamado Decimator, la banda Oxblood Forge. Así que si les gustó, tomen nota, pero si les gustó también tengo que avisarle que lo que acabamos de escuchar, el adelanto, es un cover de los míticos Angel Witch, aquellos míticos Angel Witch de la New Wave of British Heavy Metal, con el tema Sorceress, aquel tema que estaba incluido en aquel gran debut del año 1980, autotitulado de Angel Witch. Estos chicos de Oxford Forge tomaron este tema llamado Sorceress, que justamente cerraba la cara A de aquel glorioso disco de Angel Witch, y lo incluyen en este próximo disco debut. Digo próximo porque ya está, estamos a día 16, y esto, como les dije, sale el 18 de junio, un disco que va a tener 9 temas, así que a estar atentos y a empezar a pegarle la llamadita a su ruso conocido, su ruso de cabecera. Muchos lo tienen a Dimitri, otros tienen a el gran Morgan, y seguramente debe haber muchos más, pero esos son, como decimos nosotros, los puntales. Oxblood Forge desde Decimator, nuevamente lo digo, con este cover de Angel Witch. Con esto cerramos las novedades y ya nos estamos despidiendo porque está sonando Deep Purple de fondo con Time for Bedlam, el tema clásico que cierra cada emisión de Brigadas, y una emisión de Brigadas, esta 217, que vino bastante cargada. La arrancamos con puro Huge Power Metal clásico desde los Estados Unidos y Jack Panzer desde su disco debut Ample Destruction. Impresionante, a eso lo concatenamos con la banda Of Gods and Monsters, un supergrupo, tenemos que decir, porque ahí lo teníamos a el ex vocalista de Omen y de Phantom X, Kevin Kutcher, lo teníamos a Joey Tafola, guitarrista también de aquel primer disco de Jack Panzer, lo teníamos a Timothy Gaines, ex bajista histórico de Stryper, y también en esa banda estaba el gran baterista Dean Castronovo. Casi nada, escuchamos un tema justamente de su único disco, que salió el año pasado. Después, como yo les conté en su momento, la banda se retransformó nuevamente y solo quedó el cantante Kevin Gutcher con Simon Wright en batería y nuevos miembros. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos letras con una banda de culto dentro del heavy metal danés, como los Witch Cross, que en realidad lo tuvimos por partida doble porque también estuvieron en la primera de las novedades con su disco Angels of Death, que salió el día 11 de junio y escuchamos, por suerte, un adelanto de KK Priest, el amigo KK Downing, que próximamente también va a sacar este disco debut y que todos estamos ansiosos porque ya con el adelanto suena bien Judas Priest y con la voz de The Ripper Owens, Tim The Ripper Owens. Tuvimos los mismos nombres hoy con Spitfire por tres. Tuvimos los Spitfire ingleses, los italianos y los griegos, siempre dentro de ediciones de estas bandas que fueron míticas de culto y de los años 80. También tuvimos aquellos gigantes desconocidos con los estadounidenses Outrage. Escuchamos dos temas de su único trabajo del año 1989. Y también tuvimos Entre el Cielo y el Infierno metiéndonos con Obituary, con un tema del Grand Cause of Death, aquel segundo disco, y un tema que salía de los carriles, medio Biohazard, con medio rap y hip hop, de su quinto trabajo, aquel que iba a producir el quiebre en la banda, una separación, y muchos años después se tendrían que volver a juntar. Novedades recientemente con Oxblood Forge y nos vamos de esta emisión 217. Será hasta el miércoles próximo a las 21 horas, como siempre, por Bunker Radio Rock. Seguramente vamos a estar los miércoles. El lunes no, el miércoles, la pasamos al miércoles de la semana que viene. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, como siempre digo, por el aguante, por la espera y por preguntar muchas veces que no salimos qué pasó con el programa. Bueno, nos reencontramos la semana que viene, nos vamos con Celidor, un poco de heavy metal argentino desde su primer disco del año 2000 con el tema Celidor. Chau gente, muchas gracias a todos, abrazos y nos encontramos la semana que viene. Chau.